La cumbia es triste lamento del indio calamarín que añora ver a su tierra porque su amor está allí. Dedicado al gran maestro Coco Barcala, el lucero que alumbra ahí arriba ese. Santiago Maldobán. Arriba esos aplausos, qué lindo.